puedo más vivir sin tu cariño. Me hace falta el aire si no estás tan junto a mí, porque se ha robado mi cariño. Y en mi mente solo recuerdos hay de la mujer que un día fuera mía, que se llevó mi corazón. Porque se ha robado mi cariño, y en mi mente solo recuerdos hay de la mujer que un día fuera mía.